como todos los martes, pasadita a las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Ana Simosta, Filotropía Luchona. Buenos días, acá les habla Gimosta de Filotropía Luchona, y para esta ocasión he preparado un texto que dice así. Me gusta ser mujer, cantaba Nacha Guevara cuando yo era pequeña. Me turbaba esa canción. Por un lado resonaba el orgullo. Por otro, una parte de mí intuía que orgullo, desprovisto de crítica, no es más que sumisión a modelos externos. Ahora, ya señora, me sigo definiendo como mujer. Soy mujer en tanto cumplo un rol económico y social asignado. Así lo entiendo ahora. Y no sé si me gusta tanto. Tempranamente y sobre lo ya impuesto de nacimiento, me llamé en femenino y respondí a la vestimenta, peinado y aspecto que se supone tendría que tener una mujer. De chiquita me junté siempre con nenas, también con nenes, pero eso era más difícil porque es sabido que las instituciones nos separan desde muy pequeñas. Me identifiqué con ciertos estereotipos y personajes femeninos, con sus colores, formas, modales y gestos. Nunca me adapté del todo, hay que decirlo. ¿Quién puede adaptarse del todo? Pero durante años traté de encajar de lleno en esa feminidad que tan pronto como creía que era mía, se me escapaba. Pensaba que el problema era yo, por no ser lo suficientemente bla. Después entendí que la feminidad no existe como una esencia en realidad. No hay nada que pueda definirla. Leí a Simone de Beauvoir diciendo que las mujeres siempre fuimos en la cultura patriarcal lo otro, lo particular, frente a lo uno, lo universal, constituido por el varón. Ese conocimiento quedó grabado como un gran alivio en mí. Pero hasta que leí eso y comencé a tratar de desarmar algunas exigencias, me sometí y dejé que me sometieran a pruebas horribles y esclavizantes para demostrar mi feminidad, como nos pasa en mayor o menor medida a todas las mujeres. Discúlpenme la sinceridad de los términos horrible y esclavizante. Algunas asumen los roles sociales sin demasiada resistencia, eso es cierto. No sé si esto es un defecto en términos absolutos, pero desde el punto de vista de la libertad lo es. Por estos años me miro de afuera desde criterios totalmente distintos. Mis lecturas se radicalizaron toneladas. Investigué desenfrenadamente y en este momento es al revés. Lo que me pesa a veces es ser tan paqui, como se dice en la jerga, tan heterosis, digamos técnicamente. Me avergüenza un poco mi propia heteronorma internalizada. Después me acuerdo de que igual somos todes bastante una mierda y se me pasa. Chiste. Soy docente, una profesión bastante feminizada, madre de 3 criaturas y esposa. Aunque no tenga papeles de casamiento, ejerzo esa función. Social y familiarmente se me exigen, lugares todo el tiempo, de los que frecuentemente trato de escapar, pero reconozcamos que contra las costumbres arraigadas en la mismísima materialidad económica, ninguna crítica o rebeldía individual puede del todo. Quiero decir, soy mujer porque me lo recuerdan permanentemente todas las actividades de mi vida. Me reconozco ahí y reconozco desde allí a mis hermanas mujeres. Soy mujer desde la explotación y opresión material, simbólica y emocional que se ejerce y dejo que ejerzan sobre mi persona. Explotación que es histórica y colectiva. Me rehúso terminantemente a ser mujer en virtud de mi genitalidad. Es el Estado el que clasifica a las personas sobre la base de sus genitales, presunta capacidad paridora de algunas y eyaculadora de otras. Y a partir de allí, una vez consignado en el DNI el sexo, sobrevienen una serie de rituales que nos van preparando para las funciones que luego vamos a cumplir en la sociedad. ¿Hace falta que hable de esos rituales? Ok, color de la vestimenta, juguetes diferenciados para nenas y nenes, diferente trato dentro de la familia, por ejemplo, buscarle novio a la nena en broma todo el tiempo, decirle al nene que no sea maricón, que no llore, las dos filas de la escuela, guardapolvo azul y rosado, los diferentes deportes o actividades físicas para nenes o nenas, dibujitos animados, diferenciados también, etc. Ni hablar del lenguaje que está completamente atravesado por este binarismo. Es decir, hay un solo dato biológico, digamos entre comillas, natural, que es la base para toda la otra construcción, la determinante, que es la social. ¿Por qué seguir precisamente naturalizando el binarismo biologicista en donde no caben otras identidades, las que se revelan, consciente o inconscientemente, qué más da, a esta ridícula y cruel división entre humanos? Repitamos, hay un enorme engaño en querer convencernos de que esas divisiones son naturales y vienen en combo con los genitales. A eso me rehúso, a caer en esa trampa. Mi genitalidad, en este caso mi capacidad de gestar personas, no define mi identidad. No voy a reducirme a eso. Soy infinitas potencias, como cada persona. Las imposiciones sociales respecto de lo que debemos ser barra hacer, que delimitan nuestro destino todo, solo coartan esas potencias. Somos todos pajaritos con el ala rota, parafraseando a Pedro León. En el DNI no debería señalarse el sexo, ¿no? Qué loco, ¿no? El sexo, el gran tabú sobre cuya materialización se confeccionan prendas para ocultar la vergüenza y combatir la desnudez, termina siendo el rector de grandísima parte de todos nuestros comportamientos. ¿Casualidad? Claro que no. En varios países, antes de las luchas antirraciales, en el documento de identidad emitido por el Estado se consignaba la raza. Qué retrógrado e inaceptable nos parece esto ahora, ¿verdad? Ojalá llegue un día en que nos parezca idem este asunto de certificar el sexo como condición ciudadana. Mientras tanto, soy mujer y lucho como tal. Y ojalá llegue otro día en que asimismo nos parezca retrógrada la división social entre hombres y mujeres. Hacia allá vamos. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.